Carlos, ¿cómo va? Muy buen miércoles. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Sí, mira, efectivamente yo creo que vale la pena repasar esto, no solo rechazar el rechazo de Juntos para el Cambio a todo tipo de medida de control, de restricción, de cuidado de la salud, sino pensarlo un poco qué es esto, a qué se debe una medida de este tipo en el peor momento del crecimiento de los contagios, que va a traer aparejado el crecimiento de muertes inevitablemente. Se oponen tajantemente, todos unidos, los dirigentes principales de la derecha, de Juntos por el Cambio. Yo creo que hay una diferencia ideológica entre la visión de estas derechas en el mundo entero, que tienen expresiones brutales como la de Bolsonaro, a otras más ordenadas y prolijas, pero en realidad tienen una ideología en común, que fue siempre la oposición a la vacunación violenta, por momentos violenta, la oposición a todo tipo de medidas. Ustedes recordarán que desde el inicio se oponen a la cuarentena eterna y todo ese tipo de cosas. O sea, que uno podría decir que no nos debiera sorprender esta posición extrema actual en el peor momento. Responde a esta ideología de oposición a que el Estado intervenga en defensa de los ciudadanos a través de las medidas del Ministerio de Salud y de sus todos los organismos que tengan que ver con el cuidado de la salud, ¿no? Y ahora se montan, como vos decías, con un criterio muy oportunista en el tema de la fatiga. Quiero señalar que están todos unidos. O sea, aquello de los matices de Juntos por el Cambio, ¿a dónde quedó? Acá está Pichetto, Bullrich, Rodríguez Larreta, Macri, Vidal, todos unidos. Tienen discrepancias y se pelean entre ellos para dirimir espacios de poder, fracciones de poder entre ellos, electorales. Pero en las cuestiones esenciales son lo mismo y están unidos todos, porque los une una ideología o un interés económico, que en este caso hablan de que no pueden dejar a los ciudadanos sin libertad. O sea, para ellos la libertad es que el Estado se retire de todo, incluyendo el cuidado de la salud. Claro. Ustedes fíjense, en una nota del sábado recoge Brustein también palabras de Nelson Castro, o sea que esto ya viene incluso de los medios de comunicación. La gente dice que detrás de este pico de contagios estaría el gobierno, dijo Nelson Castro. No te imaginas la cantidad de gente que escribió para decir eso. Atrás de todo esto está el gobierno. La verdad, es difícil encontrar una situación, yo diría, tan estricta, porque tampoco hay que olvidar lo del carrió del envenenamiento, porque parece tan grotesco, tan extremo, tan brutal. Es un fracaso simbólico, ideológico tan grande, pero sin embargo ahí estuvo, ¿no? Que la vacuna rusa envenenaba. De forma tal que creo que estamos ante un bolsonarismo con algunos estilos un poco distintos. Uno es el de Bullrich y Macri, otro es el de Larreta y Vidal, que ponen cara de yo no fui, pero en definitiva muestran una actitud de oposición y rechazo total a todas las medidas. Y además hay que decir que la supuesta eficiencia de la derecha argentina, que también algunos eran permeables a reconocer la eficiencia de Rodríguez Larreta, y en realidad la vacunación en la ciudad de Buenos Aires, en mi ciudad, está totalmente atrasada con respecto, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires y otros distritos. Y ya esa es una situación que es pública y cada vez le preocupa más a más ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Claro. En la provincia de Buenos Aires están vacunando gente de 60 años, 62, 64, y aquí todavía no comenzó la de más de 70, está empezando. Así que, en fin, creo que hay un cuadro gravísimo, sí. Y en esencia viene del huevo de la serpiente, claro, desde el inicio de la pandemia. Por más que se sentaba Rodríguez Larreta en la misma mesa que lo convocaba el presidente de la Nación, está claro que siempre hubo una grave discrepancia ideológica. Juan Carlos, te quiero preguntar, ayer escuchábamos a Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile, aquí en la escudería, en el programa de Roberto, y claro, uno ve allí... Primero ve una situación un tanto paradójica en Chile, ¿no? Hay una buena campaña de vacunación, con buena cantidad de vacunas, hay 6 vacunas, una de ellas, la más extendida, es una vacuna que todavía no fue aprobada en la fase 3, sin embargo el gobierno de Piñera decidió aplicarla igual, ¿no? Probablemente es una buena decisión, porque quizás en poco tiempo esté aprobada, y entonces ganó tiempo. Entonces yo lo que pensaba, un par de cosas, y de cualquier modo sería una situación paradójica, porque como también hubo relajamiento, también tienen el sistema de salud al borde de la saturación. Entonces yo pensaba dos cosas mientras lo escuchaba, ¿no? La primera es, hoy por hoy, en las calles de Santiago, o por lo menos hasta ayer, no se podía caminar, había unas restricciones fuertísimas. Y por otro lado, esto, ¿no?, de apurar una vacuna esperando que dé buenos resultados. Claro, eso lo puede hacer porque es de derecha, pensaba yo, ¿no? Porque no tiene a alguien, no tiene a los medios y a los dirigentes estos que vos mencionás, acusándolo de envenenar a la gente, haciéndole marchas para que vuelvan las libertades. Es más fácil así, digo yo, ¿no? Sí, por más que tiene que enfrentar, por supuesto, igual los rigores. Sí, hay una situación flagrantemente contradictoria, que la derecha trata de explotarla y la explota. Que por un lado se apoya en la fatiga de la población en todos lados. Fatiga que tenemos todos, por supuesto. Que tenemos todos, se apoya en cierta indiferencia de ciertos sectores de la juventud que no tienen temor. Y entonces se ven esas escenas en las calles repletas de gente. Y por otro lado, tienen la necesidad también imperiosa de atender a la pandemia, porque la mortalidad y el crecimiento de la enfermedad es fenomenal. Vos fijate que ya renunció el ministro en Chile, porque, o sea, que tienen una necesidad también incluso de carácter político, y no excluyo de ninguna manera, por más que sea una derecha cerril la chilena, desprestigiada y en derrota, no excluyo que también tengan una voluntad de defender la vida de su gente, ¿no? Pero se encuentran en una contradicción insalvable. Por un lado, empujan esta pseudo libertad, que es la libertad de empresas, la libertad del negocio, de los negocios, privilegiándolo por encima de la salud pública, la libertad en contra de que el Estado intervenga, claro, ¿no es cierto? Tienen ese impulso ideológico, por eso digo, es un problema ideológico y de intereses económicos, y por el otro lado, como acá Rodríguez Larreta inevitablemente va a tener que vacunar, inevitablemente está vacunando, pero claro, está claro, Rodríguez Larreta y Fernán y su ministro de salud, que también pone cara de bueno, de que no hay vocación de vacunar. Claro. Es increíble que en la ciudad de Buenos Aires no se haya empadronado a la ciudadanía hace un mes, hace dos, como se hizo no solo en la provincia, en todo el país. Y eso porque le falta vocación. Finalmente lo van a hacer, como lo va a hacer Piñera, y lo está haciendo Piñera. Claro. Pero realmente creo que, como todas las derechas, por eso yo menciono lo de Bolsonaro, porque es el caso extremo. Acá hay otros que tienen que poner otra cara, pero en definitiva hay un problema ideológico y que en definitiva tiene consecuencias gravísimas para la salud, y hay una especulación política electoral que espero que fracase, y la verdad que creo que va a fracasar, porque se va a terminar de imponer la racionalidad y la verdadera voluntad política del gobierno nacional. Lo de la vacuna rusa creo que es el ejemplo, claro, más flagrante del éxito de una gestión política que no trepidó en negociar con los rusos, negociar con los ingleses, negociar con los chinos, negociar con quien sea, con la Organización Mundial de la Salud, y entonces estamos empezando a tener una cantidad muy importante de vacunas que, bueno, posiblemente sea uno de los mecanismos que morigere fuertemente esta catástrofe, claro, que tenemos, ¿no? Claro. Juan Carlos, la seguimos, si te parece bien. ¿Cómo no? Abrazo grande. Chao, saludos. Juan Carlos.